Bueno. Sintonía de Big Bang, el golpe de inflexión en el que yo personalmente entro ya en estado de letargo, porque casi que entrego la dirección del programa a los tertulianos, que sean ellos los que desde ahora, que son las 7 y 20 hasta las 8 menos 2 minutos, que cortemos, son los responsables de todo lo que digan, de todo lo que hagan, hasta de los gestos, absolutamente, que sean ellos los responsables de todo ello. Y para ello voy a darle la bienvenida otra vez, otra semana más, a dos pecadores que tendrán que explicar algún día por qué siguen viniendo, si no es porque a lo mejor tengan pues otros pecados que expiar con esta presencia en el programa. Yo quiero pensar que no. Jorge Alcázar, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí de nuevo. Olé, qué bien. Muchas gracias por estar. Y aquí iba a decir a mi derecha y a mi siniestra. Da igual. Rafa del Castillo, otro amigo. ¿Qué tal, amigo? Pues muy bien, aquí, pecando. Pecando, yo sé que tú eres pecador. Pecando y purgando y penitando. Bueno, pues vamos a ver. Esta semana hay dos asuntos. Uno de ellos, el primero que traemos a la actualidad del programa, es algo que viene ya de lejos y que además a nosotras nos parecía que teníamos que abordarlo. Llevábamos ya un par de semanas dándole vuelta y indudablemente ya cuando asaltó los medios de comunicación la exclusiva que lanza la BBC, parece como que es que la dimensión internacional ya se hace patente y absolutamente, bueno, pues ya somos titulares en medio mundo, a cuentas de la tragedia de Melilla. El 24 de junio, justo el solsticio de verano, ese fue el día en el que se celebra la noche de San Juan, pero especialmente ese día fue un día trágico en la frontera de Melilla, porque todavía no existe un número formal, oficial. Bueno, existen números varios, ¿no? Hay una grosera horquilla entre veintipocos y 70, los muertos en ese intento de pasar a Europa. Y bueno, como os decía, ha sido la BBC la que pone en solfa al gobierno español, cuestionando al unísono de que el propio defensor del pueblo, aunque el ministro del Interior diga lo contrario, reiterando que siguen faltando datos, siguen faltando imágenes que no sean tratadas, sino imágenes brutas para entender el comienzo, el desarrollo y el final, y sobre todo el que hay un velo de sospecha tanto en la responsabilidad por omisión de auxilio a las víctimas de ese brutal desastre, ¿no? Bueno, nos parecía que esa información ya de por sí era suficientemente importante, pero nos interesa ver la periferia de esa información. Yo creo que aquí hay mucho más de lo que nos cuentan. Nosotros no vamos a desvelar ninguna información novedosa, pero al menos que abramos el sesgo de pensamiento, ¿no? Que no se nos quede solamente en esa sensación de se hizo bien, se hizo mal, porque aquí hablar significa probablemente, como ya se ha dicho, es que ustedes no confían en las fuerzas de seguridad del Estado, pero ¿quién está hablando de eso? No sé, bueno, hay muchas cosas, me callo. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué sensación tenéis? Bueno, pues lo que ha pasado, evidentemente, se hizo mal, ¿no?, rematadamente mal. Han muerto decenas de personas. Además, están haciendo una campaña de tapar mentiras, de lavado de imagen, porque no os interesa que se conozca la verdad. Yo creo que aquí hay cosas que se arrastran de mucho tiempo. No se le hinca el diente al problema de la inmigración de la manera que se le debe hincar. Hay incumplimientos de la ley flagrantes con el tema de las devoluciones en caliente. Y luego creo que aquí hay otro tema que no sé si se habla mucho o no, es el de las relaciones que tiene España con Marruecos. Esa falta de denuncia de España hacia Marruecos cuando en el asalto, cuando pasó el problema de los menores en Ceuta. Eso fue en mayo, ¿no? En mayo, sí, pues España acusaba a Marruecos de incitar una invasión prácticamente, y a raíz de lo de Pegasus, yo me parece que lo de Pegasus, el programa israelí, este, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que está pasando. Seguramente Marruecos tiene en su poder informaciones que comprometen o al presidente Sánchez o al gobierno y tal. Vamos, sé que son especulaciones, ¿no? Pero por intentar encontrar alguna explicación a la actitud que está tomando el gobierno español, cómo le tapan la vergüenza a Marlaska, que hoy ha dicho que por supuesto que no piensa dimitir, y la fiscalía pidiendo más vídeos, él dice que mandaron todos los vídeos, en fin, rematadamente mal. Gabilondo, además, que no pasa por ser un díscolo especialmente, ni una persona demasiado beligerante, y que sigue insistiendo, a pesar de las declaraciones del ministro, de que ni nada ni nada, ¿no? De que siguen esperando lo que no les han mandado, ¿no? Bueno, yo creo también que lo que pone de manifiesto es que ahí hay un problema irresuelto, como ha dicho Rafa, que es el problema de la inmigración, y que es un problema en el que el ánimo de construcción de una propuesta positiva o una resolución positiva del mismo a día de hoy carece prácticamente de sentido por parte de las instituciones europeas y de las instituciones nacionales de los diferentes países. ¿Qué se ha evidenciado durante todos estos años y qué se sigue evidenciando? Que hay muertos de primera categoría, muertos de segunda y muertos que ni siquiera tienen categoría, porque si estamos hablando de que transcurrido más de un año ya, bueno, no más de un año, pero sí bastantes meses ya desde la tragedia, ¿no? Estamos hablando de más de 6 meses. Todavía hay una horquilla, como tú señalabas en la introducción, que oscila entre 20 y 70 y tantos muertos, según quien lo haya contado, quiere decir que esas muertes apenas importan, y esas personas pues no tienen importancia. Sin embargo, vemos que otros tipos de inmigraciones sí han sido considerados como deben de considerarse en las situaciones en las que uno se ve forzado a inmigrar, que la inmigración cabe de vez en cuando recordad que no es algo voluntario, que no es algo que se adopte, bueno, una decisión que se adopta por capricho, sino que es una necesidad. Tenemos que preocuparnos por qué existen pueblos migrantes y por qué existen esa cantidad de ingentes de personas que se juegan la vida literalmente para poder conseguir otra vida diferente a la que tiene. Pero el caso es que aquí ponen de manifiesto, o se pone de manifiesto a través de la actuación del gobierno de España, en este caso, el poco interés o ninguno o nulo interés que existe para dar una resolución positiva a este problema que vaya más allá de hacer vallas más altas, ponerlas más peligrosas y contratar o poner en las fronteras más policías. No es solo España, es Grecia, es Italia, son todos los países que de alguna manera dentro de la Unión Europea están, como dijo el comisario Borrell, hace el alto comisario europeo, hace poco, pues manteniendo lo que ellos consideran a resguardo el jardín que es Europa, para que ningún otro que no pertenezca a este jardín pueda acceder. En mi opinión, al margen ya de lo que ocurre, de lo que haya ocurrido con la gestión de Marlaska, que considero que es deplorable, pero a la altura del personaje también, al margen de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, yo creo que es un problema mucho más de fondo que vuelve a evidenciar pues toda esta hipocresía y falta de voluntades que existen en un mundo como en el que vivimos. Pero vamos a ver, ¿dónde podríamos ubicar el contexto para poder entender todo esto? ¿En el ámbito local, en el ámbito regional? Cuando digo regional, me refiero a todo lo que significa el salto de África a Europa en el espacio regional de España, Marruecos, Argelia, ese triángulo más o menos ahí un poco imaginario, ¿no? o en el frente internacional, ¿eh? ¿Concursan aquí más fuerzas que desequilibran algo que no debería de... tratado de otra manera, de una forma más directa, podría tener una relación bilateral de acuerdo o desacuerdo? Me explico. Si concursa en Marruecos los intereses geoestratégicos de una potencia como Estados Unidos, deslocaliza el espacio de decisión, y ¿qué papel juega España en ese frente? ¿Negocia con Marruecos? ¿Negocia mirando de reojo a Bruselas y a Washington? ¿Eso tiene explicación para la decisión que España adopta con respecto al problema del Sáhara? Yo, por más vueltas que le doy, no termino de comprender muy bien dónde situar el marco de relaciones, de conveniencia, para entender este conjunto, porque desde luego en condiciones normales yo no comprendo cómo España al final termine siendo la madrastra en este juego perverso. Estamos hablando de que se hablan de, en este caso en concreto, del 24 de junio, de 470 devoluciones que cifra el Defensor del Pueblo. 470 devoluciones quiere decir la patada en el culo sin más mediación que tú no estabas aquí. Es como cuando juegan los niños a responder, no estoy, no me ves. ¿Cómo que no me ves? ¿Esto cómo puede ser? Y al final resulta que es que otra consecuencia de todo esto es la legislación sirve en unos casos sí y en otros no. Porque hay una clara vulneración de la legislación nacional y la legislación internacional. Las devoluciones en caliente no están permitidas, como tampoco está permitida esa zona ahí de sombra que establecieron el gobierno de Marruecos y el gobierno de España en el año 2011, que no obedece a ningún principio legislativo internacional y que, sin embargo, es algo que está actuando. Mientras hay una realidad legal teórica, hay una realidad efectiva, legal, que se está produciendo en el día a día, que contraviene esa norma jurídica. Y eso es otra de las cuestiones que se ponen de manifiesto cuando ante nosotros tenemos problemas de esta envergadura. Perdona que me introduzca o me meta ya en el tema siguiente que vamos a abordar después, pero es algo parecido a la cuestión climática. A grandes problemas globales no se le pueden dar soluciones locales. Los problemas globales requieren de soluciones que estén aportadas desde el punto de vista global, y esto implica a muchas instituciones. El caso de la inmigración en concreto obedece a factores fundamentalmente económicos, y esos factores económicos no son producidos entre dos agentes en concreto, sino que tienen un carácter global mucho más amplio. Cuando ahí las costuras del sistema se rajan, es cuando empiezan a desbordarse y a crearse todo este tipo de situaciones para las cuales las propias normativas de las que nos dotamos en esto que llamamos primer mundo no nos sirven. Y entonces se ocultan todas estas miserias bajo la alfombra, y a sabiendas de que estamos, el propio ministro lo sabe, que ha vulnerado la legalidad española. ¿A quién quiere engañar? Pero no pasa nada, porque la legalidad española tiene que servir para otro ámbito. Para este ámbito no. Entonces vuelvo a poner de manifiesto que la legalidad sirve igual que la Constitución, en algunos aspectos, en algunas situaciones y en otras no. Mira, de estas devoluciones en caliente que sucedieron el fatídico día, eran muchas de personas de Sudán. Las personas de Sudán, si entran en España, tienen inmediatamente el estatus de refugiado. O sea, que no solo incumplimos la ley con el hecho de hacer estas devoluciones en caliente, sino que además se incumplió también el compromiso internacional adquirido con ciudadanos concretos. Y luego hablaba Jorge de las razones económicas de la inmigración. Pues claro, eso es así. Lo que pasa es que esas razones económicas también vienen por el empobrecimiento de los países de donde vienen esas personas a costa de nuestro enriquecimiento. Y además, se ha intentado tapar esta verdad poniendo personajes en gobiernos títeres que defendían intereses que no eran los de su pueblo, etcétera. Tú antes decías que no te enterabas porque no cuadraban las cosas, ¿no? Es que yo creo que no quieren que nos enteremos. Mira, yo recomiendo en este punto, al respecto de lo que tú estás diciendo, evidentemente las razones económicas no son fortuitas, ni se generan de manera espontánea, tienen unas causas, y las causas es el sistema capitalista y el sistema imperialista que nos ha gobernado, ha construido el mundo hasta aquí durante los últimos dos siglos. Yo os recomiendo a todos encarecidamente el libro de Thomas Piketty, Capital e Ideología, en el cual aborda ese punto de partida del que nacimos o nacieron las sociedades europeas occidentales en base fundamentalmente a esquilmar los recursos naturales de todo este tipo de territorios que fueron colonizados. Y es ahí donde se fundamenta, pero en África, en América, en Sudamérica, en Centroamérica, en gran parte del mundo, nuestra riqueza hoy procede de aquel esquilmamiento, de aquel sometimiento, de la extracción de recursos sistemática. Y todo eso son unas consecuencias que llegan a día de hoy. Volviéndome a introducir en el tema climático, en la cumbre, ahora se está denunciando por parte de una serie de colectivos africanos el que, oye, que el calentamiento global lo está produciendo Occidente. Pero las primeras causas ya palpables, evidentes, fruto que están produciendo desertización, sequía, hambruna, se están produciendo en África. Entonces, claro, evidentemente, las razones económicas están motivadas por un status quo y una forma de producir, de relaciones comerciales, de relaciones políticas, que son las que están generando ese sufrimiento, estas desigualdades y, como consecuencia, porque es lo más humano del mundo, el intentar buscar una vida mejor para sí y para su descendencia y para la descendencia de cada uno, el problema de la inmigración, que es un problema que no se va a resolver por muchas vallas que pongan. A mí hay un ejemplo que en una ocasión me pusieron encima de la mesa, que yo creo que además nos ayuda a entender mucho el efecto de la capitalización y la distribución de la riqueza en función de intereses que nada tienen que ver con la historia de los pueblos, ¿no? Y es la división lineal que se hace del mapa de África, ¿no? Nada tiene que ver con los pueblos que la habitan, ¿eh? Porque los pueblos que la habitan probablemente la mitad de una tribu viva línea arriba y la otra mitad de la tribu viva línea abajo, ¿no? Bueno, un tirado con escuadra y Cartagón. Y resulta que unos son etíopes y los otros son del país de... Y eso tiene mucho que ver, bueno, pues con... No, desde luego no tiene nada que ver con la historia de ese pueblo, ¿eh? Y sí con los que llegaron a esquilmar las riquezas de ese pueblo, ¿no? Mira, hablando de libros, hay un libro antiguo, La gran transformación, de Carl Colangi. Entonces, en ese libro, que estamos hablando de un libro que es anterior a la Segunda Guerra Mundial, en ese libro cuenta que los ingleses, pues, no sé en qué país, en qué zona era de África, intentaban convencer a los nativos de las ventajas de tener un mercado, tener dinero y tal. Y ellos decían, mira, yo no necesitamos un mercado. Nosotros, yo planto tal, este planta lo otro, hacemos trueque, nos va así bien, tal. Bueno, pues lo que hicieron los ingleses fue quemarles adrede las cosechas para obligarles a que se comprometieran con ellos a firmar contratos de trabajo para que ellos le proveyeran de la comida que necesitaban para poder subsistir. O sea, llegaron hasta ese punto. Al final es como si... Yo creo que en el fondo es que hay... Antes decía Jorge que había muertes de primera, de segunda, de tercera, y muertes que no se registran. Pues con la vida pasa igual. Hay vidas que... Hay humanos de primera, de segunda, y hay gente pues que son subhumanos. Venga, Jorge, sí, apostilla. Yo quería rematar un que poco... Que hoy estáis los dos muy ilustrados, ¿eh? Os veo que venís con el libro debajo del brazo. Muy bien, muy bien. Postureo, No, me gusta. No, yo quería rematar con una cosa que había introducido Rafa antes, que a mí me resulta especialmente interesante, y el papel que en todo esto, en lo micro, como he dicho, son soluciones globales, pero no deja de haber situaciones particulares que en este caso afectan a España y a Marruecos, y el papel que Estados Unidos desempeña en toda esta relación de enfrentamiento constante que desarrollan España y Marruecos desde hace muchos años, y que nos haría bien a los españoles y a las españolas, sobre todo, hombre, aquellos de la bandera y que sienten la patria más que otros españoles, que parece ser que la sentimos menos, haríamos bien en conocer cuál es el fondo de esa problemática que existe ya desde los años 60 entre Marruecos y entre el gobierno de España a través de los territorios del Sáhara. ¿Y por qué ahí hay una mediación del gobierno de Estados Unidos? ¿Y por qué ahí hay una subyugación sistemática de las políticas internacionales españolas para con Marruecos? Siempre. El último episodio lo hemos tenido ahora recientemente con esa claudicación flagrante en contra de toda la legalidad internacional que Pedro Sánchez y el gobierno de España ha realizado al gobierno de Marruecos, ¿no? Del tirano, del dictador, de alguien que tiene sometido a muchos millones de marroquíes. Y sin embargo, eso es un hecho que se ha ido produciendo constantemente durante los últimos 60 años de la historia de España. Habría que preguntarse por qué, y habría que preguntarse qué papel está desempeñando Estados Unidos en todo esto. Porque Estados Unidos es un país que ya le manifestó al régimen franquista que ante un posible episodio de conflicto entre España y Marruecos se pondría de perfil, y llegado el caso, si tenía que apoyar al gobierno marroquí, a la monarquía alawita, la apoyaría frente a España incluso. Y esa sinergia, esas relaciones han estado ahí siempre presentes. Y España se subyuga sistemáticamente en lo que es la esfera internacional a los intereses de un gobierno alawita que poco a poco ha ido comiendo terreno a los intereses, a las aspiraciones del propio gobierno nacional. Entonces convendría ahí ver el papel ese de España, más allá de Pegasus, que también creo que puede tener su punto de partida. Pero el papel de Estados Unidos considero que es fundamental, y haríamos bien en investigar y en conocer un poco más. Sí, a mí también me interesa esa, sobre todo porque además probablemente ayudara a que el desenfoque que esto provoca, ¿no? La interpretación de esta secuencia de acontecimientos luctuosos como el que hemos hablado, o estratégicamente político, la estrategia política que algunos todavía estamos sorprendidos y frotándonos los ojos con la decisión del gobierno de abandonar a los saharauis a su suerte y claudicar ante el gobierno de Marruecos, ¿no? Probablemente eso ayudara, pero bueno, queda ahí encima de la mesa. Esto desde luego es una parte tendremos que volver, ¿eh? Los acontecimientos lamentablemente se van a seguir sucediendo, ¿eh? Y probablemente ojalá, ¿eh? Y haya luz algún día en el desarrollo de ellos, ¿no? Ahora os voy a traer otro asunto que a mí me ha encantado, ¿eh? Particularmente me ha encantado, lo confieso, ¿eh? Los activistas climáticos en el museo. Era como La noche en el museo, que era una película así un poco cómica, ¿no? Un poco chistosa, divertida, entretenida al menos, ¿no? Entre el marketing, el delito, el estupor o el revulsivo. Ayer mismo yo asistí a una tertulia en la que se hablaba de las sensaciones que se tenían respecto a la situación climática, al bombardeo permanente del estado de zozobra en el que estamos sumergiendo el planeta, en el que estamos viviendo, ¿no? La crisis climática que está provocando que ayer lo hemos hablado antes con Manolo Montero. Ayer todo el mundo, cuando vio llover, se alegró, y cuando dejó de llover nos cabreamos. ¿Eh? Me cago en la más. ¿Será posible? ¿No? Bueno, pues esta secuencia de denuncias que el movimiento ecologista está desarrollando, y que el último episodio, que me ha encantado, que ha sido el de los Yayos en Córdoba esta misma mañana, que han llegado al C3, han, se han metido en la sala principal del C3 y se han tumbado en el suelo, como medida de protesta por la situación climática, está generando mucha controversia. Y a mí me da la sensación de que otra vez, nuevamente, los medios de comunicación vuelven a retorcer un poco el sentido de las cosas, ¿no? A ver, las obras de arte no han sufrido ningún desperfecto, ¿eh? Por lo tanto, poner el acento en la ordinariedad de ir a insultar el arte, ¿eh? Para hacer una denuncia, me parece sobreactuado, ¿no? Más allá de la impresión que cada uno pueda tener, ¿qué hay en el fondo de todo esto? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿El resultado que ha provocado en la opinión pública es dimensionado? ¿Está sobreactuado por parte de los medios de comunicación el poner ese acento donde, por ejemplo, el director del Museo del Prado poco menos que demonizaba la actividad de los ecologistas, o los propios museos podrían ser ese espacio que integrara eso y que lo aprovechara? Bueno, no sé, venga, ahí lo dejo encima, que sobrevuele. Bueno, yo no lo veo exactamente igual que tú. Yo la protesta de los yayos sí la veo bonita, innovadora, que sí creo que ayuda a la causa, pero cuando se pegaron las manos en el cuadro de las majas, de la maja vestida, de la maja desnuda, yo tengo dudas de que acciones como esa ayuden. Cuando pintaron en Córdoba con graffiti la entrada del centro cívico, me parece que fue de la Fuensanta, las protestas que hacían en esa pintada eran protestas reales, legítimas y tal. Sin embargo, el movimiento de los vecinos y las vecinas protestó contra esa manera, contra ese hecho, ¿no? Yo creo que hay que trazar una raya entre ciertas protestas y otras, ¿vale? Creo que la de los yayos sirvió. No creo que sirva para mucho la protesta que hicieron cuando se pegaron las manos al cuadro, cuando le tiraron al marco. Sí, pero, a ver, que yo sé que no era intención de esos activistas tirar el cuadro ni nada, y sé que alguien que hace eso tiene que tener detrás una vocación de querer luchar contra esta lacra que tenemos con el cambio climático y que las autoridades no hacen nada, que lo hable. Pero no sé si esa es la mejor forma. Quizá eso genere más personas que se sitúen en contra que a favor. Yo no creo que se haya ganado ningún adepto, y con la de los yayos quizás sí. Bueno, yo creo que ahí, claro, evidentemente por parte de las organizaciones que convocan este tipo de actos, pues hay un interés de propaganda y de escándalo. A mí me gustaría centrarme un poco en esa reacción que tú has dicho de los medios de comunicación denunciando esto, ¿no? Y bueno, pues es que a lo mejor lo que digo puede levantar algo de polémica, pero yo lo voy a decir porque es como lo pienso. Los museos son una institución profundamente burguesa. Entonces, atacar un museo de esta manera o de cualquier otra manera es atacar directamente al régimen burgués en el que vivimos. De ahí que todo lo que es el aparato de defensa de ese régimen pues obedezca ante ese tipo de agresión de una manera mucho más agresiva, si cabe. Me gustaría conocer el tipo de penas que le van a imponer a esta gente, pero no dudo de que serán las máximas habidas en los códigos penales diferentes de los países en los que se hayan cometido, seguro. Y luego, por otro lado, yo creo, en mi opinión también, que la lucha climática, si no va acompañada de otro tipo de reflexiones y luchas más profundas que comprendan las causas de esta lucha, de esta crisis climática, la forma de relación económica y social que se han dado en la sociedad actual, o la que nos ha traído hasta aquí, y que han sido las favorecedoras de ese, de esa suerte de tragedia climática que se está produciendo. Y una alternativa en lo climático, pero también en lo económico, para con el mundo en el que queramos vivir, creo que es vacío y carente de sentido, porque además será fagocitada por el propio sistema, como ya está ocurriendo en muchos casos. Tenemos esos lavados de cara sistemáticos que las grandes multinacionales se hacen, esas compras y ventas de emisiones de dióxido que los grandes países emisores producen con países del tercer mundo. Es decir, hay un contubernio ahí que el propio sistema produce, fagocitando cualquier tipo de intentona, incluso dándose o dándosela, en este caso, de luchar contra el cambio climático. Si uno se asoma a la televisión, no se lo recomiendo a casi nadie, ¿no? Pero cuando uno se asoma, porque no le queda más remedio, verá que toda está trufada de buenas intenciones climáticas, todas las multinacionales, las empresas, hay una conciencia, y es mentira, porque el clima sigue siendo deteriorado sistemáticamente por esta forma de producción. Hay un problema mucho más profundo. Por lo tanto, lo que yo veo en mi apreciación, y también la someto un poco a la cautela, es que hay por parte de estas organizaciones, en el mejor de los casos, un buenismo de por medio que impide acometer el problema real que en mi opinión existe, que es el modo de producir de una sociedad capitalista que está fundamentada en valores como el consumo, como el intercambio rápido de mercancías y como una devaluación sistemática de todos los recursos naturales que nos poblan. Bien, pero hago una pregunta a la que os pido una respuesta sintética, ¿eh? Porque estamos ya al borde de la extinción del programa, ¿no? Este método de denuncia que los activistas medioambientales han utilizado, ¿es el último recurso para llamar la atención sobre un fenómeno sobre el que la sociedad, que cada día está más sensibilizada, se ha dicho de antemano, sigue siendo insensible y sin capacidad de respuesta ante esos medios productivos que al final son los que están determinando el desabastecimiento, la deforestación, que las cumbres del clima, las 27, que llevamos ya por 27, no hayan servido prácticamente para casi nada, ¿eh? O sea, ¿tenemos que conformarnos con ser un titular de un día y Santas Pascuas? ¿O cuál es el método alternativo? Yo sé que es una pregunta compleja de contestar, pero, hijo, Eso de que la sociedad está cada vez más sensibilizada, yo tengo mis dudas, ¿eh? ¿Sí? ¿No es verdad? Yo no lo creo. Yo creo que que hay un sector activista que está cada vez más beligerante y está muy bien, afortunadamente. Pero la sociedad no sabe, por ejemplo, qué son los refugiados climáticos. Y hoy día, antes lo apuntó Jorge, hay refugiados climáticos y detrás de muchas guerras hay un origen climático. Hoy día eso la sociedad no lo sabe. La sociedad no sabe que estamos cerca de un punto de no retorno y que la solución que igual tenemos que darle puede ser muy dura. Y dentro de esta dureza, ¿quién va a llevar la carga? ¿Los de siempre? Eso es una pregunta fundamental que hay que hacerse, ¿no? Y de eso se está hablando. Es verdad que estas organizaciones pues tienen muy poco espacio en los medios de comunicación convencionales, que es donde se hablan este tipo de cosas, pero es que yo niego que la sociedad esté sensibilizada. La sociedad es ignorante de la dimensión real que tiene esto, que es una dimensión enorme. ¿Es ignorante por acción o por omisión? Preferimos, pues yo creo, la vida ya no es bastante compleja como para no querer seguir complicándonos la vida con más cosas sobre las que no tenemos capacidad de influencia. Probablemente somos la sociedad, si podemos abarcarla en un ámbito de unas pocas décadas, más cortoplacista que haya habido nunca. Y en relación directa a la capacidad de destrucción que puede tener. Hay una relación directa entre ese nivel de cortoplacismo en el que nos movemos y la capacidad de autodestruirnos o de destrucción que tenemos. Yo lo que sí quería matizar es que yo no hablo de los medios de producción. Yo hablo del sistema, de las formas y de relaciones de producción, que eso es diferente. Las multinacionales hacen lo que tienen que hacer en un mundo como en el que vivimos. Pero es que hay que cambiar este mundo. Hasta ahí ha llegado la conciencia de esa sociedad que tú dices más conciencia, valga la redundancia. Yo estoy de acuerdo con Rafa, yo creo que no, que quizás reciclemos más, pues sí, que quizás tengamos algún tipo de sensibilidad ahora en el gasto, en el consumo energético, en cuanto a cómo está el campo, pues vale, pero eso no es transformador, eso no va a ayudar a cambiar o a poner encima de la mesa una solución real a un problema que es... Me vaya a dar la tarde los dos. Es que voy a poner los dos de acuerdo en ser pesimista. ¿Eh? Bueno, que Jorge y yo... Eso ya es un logro. Eso es paradigma. Eso solo lo que sigue paradigma. Es que vienen los dos vestidos de negro. Acabo de darme cuenta de que los dos portan camisetas negras. Bueno, es que venís bien ataviados porque el sábado la marcha por el clima, la manifestación, pide ir con camisetas negras, ¿eh? Como si no de luto por el estado de... Pero vamos, si vosotros no... Yo no digo nada, yo no... Y además no quiero avinagraros más porque iba a terminar diciendo que el próximo día, como decía Antipicol, no hablaremos del gobierno, aunque hablemos del gobierno de una forma indirecta, ¿eh? Pero me voy a reservar lo de el 4 de diciembre, Día de la Bandera Andaluza, y lo de caso infraestructura 3.0, ¿eh? Oiga, para que si queréis avinagraros tengáis motivos para que os regodeéis ahí en la negritud de vuestros corazones y vuestras almas, ¿no? No vamos a consentir eso, ¿eh? No vamos a consentirlo, porque son ya las 19:59, nos hemos comido ya los casi 40 minutos de tertulia. Espero que hayáis sido gratificadas con un rato de buen trato por parte de esta vuestra emisora. Ahora os contaré a vosotros dos contra la negritud hay una cosa muy interesante, que es la gente joven, que estimula, no sabéis cómo. Han estado aquí unos chavales de Las Moreras contando cosas preciosísimas que están pariendo en su barrio con una energía y con una vitalidad que yo creo que es la esperanza a ese halo que sobrevuela en las cabezas de los malpensantes como podamos ser nosotras y otras tantas, ¿no? Bueno, si queréis decir algo más, que nos vamos ya, y si no, pues despedimos, ¿sí? Carlos, ¿te parece? Que se callen ya, ¿no? Que si no, vamos a llorar, ¿no? ¿Sí? Jorge Alcázar, muchas gracias por estar otra vez con nosotras. A vosotros, Enrique. Rafa del Castillo, agradecido. Venga, muchas gracias. Bueno, y vosotras no os dejéis, que el jueves que viene os vamos a volver a convocar, a ver si las propuestas que os traemos son lo suficientemente estimulantes como para que nos pongamos una camiseta blanca. ¡Blanca! ¡Ale! Venga, que nos vemos. Hasta luego.